Hoxe no espazo de entrevistas da Radio Municipal do Porriño entrevistamos a unha campeona. Trátase de Yudania Hernández, veciña de Ponteareas, aínda que natural de Cuba, que acaba de proclamarse vencedora do Campeonato de Xadrez de España, título que tamén ostentou no 2001. Ademais, Yudania imparte clase de xadrez e é membro das federacións galega e española deste xogo. Bos días, Yudania. Buenos días. Antes de nada, enhorabuena por proclamarte campeona da modalidade femenina de España de xadrez. Resultou difícil gañar as adversarias. Antes que nada, muchas gracias por la felicitación. Y sí, la verdad que este año resultó muy difícil ganar el torneo porque el nivel era altísimo y muy igualado. Xa no 2001 te proclamaras campeona de España. ¿Qué se sente recuperar o título? Pues una gran satisfacción y sobre todo porque estuve un poco alejada de los tableros y una gran alegría, sí. Alonxado dos tableiros porque estuveche estudiando a carreira de Dereito. Sí. Que te impulsou a estudiar esa carreira estando xogando xadrez tamén? Sí, no sé, tenía curiosidad, quería saber un poco más de quizás de este mundo, ¿no? De Europa, y ese fue el motivo de ir a la universidad, a la UNED, a integrarme aún más. Indo teus comezos, ¿por qué te interesaches polo xadrez? Me enseñaron de niña, entonces tenía 9 años, me enseñaron a mover las piezas y el nombre y quedé fascinada por el juego. Y me llevaron entonces a una academia a recibir ya clases técnicas. ¿Na tu familia entonces jugaban? En mi familia, sí. Un primo me enseñó a jugar al ajedrez, como enseño yo a los niños en el colegio con esa edad, con 8 y 9 años, que se creen que el ajedrez es un juego aburrido y realmente ellos también se quedan sorprendidos de lo divertido, lo fantástico y lo extraordinario que es el juego. Porque a tu carrera profesional comenzó en tu país natal, en Cuba, proclamándote campeona juvenil ya en 1993. Y absoluta en el 94. Fui campeona de Cuba absoluta en el 94 y representé a Cuba en una olimpiada en Moscú en el año 94. ¿Qué te trouxo después a Galicia a continuar con tu paixón? El ajedrez también me trajo a Galicia. Primero me casé con el gran maestro Zenón Franco del Paraguay. Vivíamos en Madrid y hubo una oferta de trabajo aquí de ajedrez en el club de Marcote, un club de ajedrez que está en división de honor en España, y nos hemos trasladado los dos pues aquí a Galicia por eso, por el ajedrez. No teu currículo destaca a tua participación en numerosos campeonatos europeos e olimpiadas de xadrez. ¿Cómo se vive a presión en esos campeonatos? Pues es muy alta, la presión es muy alta, porque día a día el equipo exige lo mejor de cada jugador. Pero también es una gran satisfacción estar midiéndose con los mejores países de Europa en los campeonatos europeos. ¿Qué cualidades debe poseer un buen jugador? Son varias, ¿eh? Primero horas de dedicación, de entrenamiento, y luego pues bueno, una capacidad de concentración también, capacidad de análisis. Y tener muchísimo tesón ahí ante la competición. Como ben dicías, das clases de xadrez a rapaces en colexios, en Ponteareas, e tamén da Federación Galega a través de Internet. Sí. Contanos un pouco máis desta experiencia. Bueno, mi experiencia dando clases de ajedrez está vinculada ya casi desde el comienzo de mi estancia aquí en Galicia, porque di clases en los colegios de Mondariz, de Marcote, y luego 10 años dando clases aquí en Ponteareas en el Fermín Bouzabrey y en el Colegio Santiago Apóstol, que el apoyo de ese colegio con el ajedrez es muy importante. A los niños en esas edades se le desarrolla la mente a capacidades superiores. Entonces, para mí también es una satisfacción dar clases en esas edades. Y luego, en la Federación Gallega es un proyecto por Internet que yo al principio estaba escéptica, pero realmente funciona muy bien porque los grupos de alumnos son muy reducidos, la conexión de Internet hoy en día es fantástica y los programas también, y son muy buenos los resultados de... Es Gaspar, el presidente de la Federación Gallega, quien tiene ese proyecto de clases por Internet, y de hecho, la campeona gallega sub-10 ha salido de esas clases. ¿Y cuáles son las dificultades de impartir clases de xadrez a rapaces tan pequeños? Yo de momento no encuentro dificultades porque ya te digo, tengo mucha experiencia, siempre he empezado trabajando con niños a partir de 6 años, 6, 7, 8, 9 y 10 años, y la experiencia, claro, es una herramienta importantísima, además de tener un buen material, de saber llegar a ellos y de transmitirle eso, que es un juego divertido, que es un juego para aprender, que es una herramienta más. Supongo que te gustaría tener un campeón entre otros alumnos. ¿Un futuro campeón? Sí, ojalá, sí, claro que me gustaría, un futuro campeón entre mis alumnos. Mireia Represas lo es campeona de España sub-10, es alumna mía por la Federación Gallega, es alumna de las clases del proyecto de Internet. En Ponteareas aún no tengo campeón de España, no, pero sí, los alumnos del Santiago Amposto han sido campeones gallegos en cuarta división, de ajedrez. A través da xedrez pretendes achegar valores aos alumnos como a creatividade, o respeto ao silencio ou a capacidade de aceptar unha derrota con deportividade. Que outros valores transmite o xedrez e de que maneira os vas entender os teus alumnos? Transmite muchos valores, porque el ajedrez es un juego de normas. Entonces ellos ya desde el principio tienen que aprender que hay un árbitro y un reglamento, y ellos tienen que... Y eso realmente hasta a los padres les maravilla, porque los padres acuden a los torneos como meros espectadores, y los niños ante problemas, ante dudas, ante dificultades que se encuentran en cada jugada, ellos tienen que tomar sus propias decisiones, sin consultar y sin tener a los padres como ayudantes, que en cambio en la vida real siempre cuentan con los padres para todo. Entonces la capacidad de autodeterminación y autoestima que ya aprenden tan pequeño, para mí es una de las cosas más positivas y trascendentales que se le enseñas en esa edad. Entonces, a tu parecer, ¿debería considerarse el ajedrez un deporte a nivel internacional? Lo es. En las Olimpiadas ya se están haciendo controles para que el ajedrez sea un deporte, y está comprobado que hay más gasto energético en el ajedrez, por ejemplo, que los jugadores de golf. Uh-huh. Y es un deporte a nivel internacional. Lo que pasa es que las Olimpiadas de ajedrez están separadas de las Olimpiadas del resto del mundo. E se tiveras que definir cunha súa palabra o xedrez, cal sería? En unha sola palabra, caramba, que difícil me lo pones. Bueno, sería moi difícil en dúas ou tres como máximo. Uh-huh. Bueno, el ajedrez es parte de la vida, para mí es parte de la vida. Xa para rematar, que obxectivos ten en mente relacionados co xedrez? Bueno, los objetivos que tengo en mente, los siguientes y más próximos, son los dos campeonatos, el europeo en el mes de noviembre, Grecia, una prueba muy importante para España, y luego la Olimpiada Mundial el año que viene en Estambul. Esos son objetivos, digamos, de cara profesional, de competición. Y luego los objetivos con mis alumnos, que haya más rapaces aquí en el municipio practicando ajedrez, seguirle transmitiendo los mismos valores, porque siempre le digo, primero somos personas a los alumnos y luego deportistas. Pues seguir con mi proyecto aquí. Uh-huh. Moitas gracias, Yudani Hernández, campeona de España de xadrez. Muchas gracias a vosotros. Un saúdo. Un saludo, adiós.